Pobre Carolina. Carolina es una niña muy pequeñita pero hermosa. Ella se ríe y creo que es el momento para que hable ella unos minutos. A ver, Carolina, a ver, ¿cómo te sientes en el día de hoy, Car? Bueno, aquí Carolina no pudo hablar porque ella no sabe hablar, pero voy a decirles una cosa, que la próxima vez, cuando volvamos a grabar, ella sí va, podrá decir todo lo que sugiera. Así que voy a decirle una poesía de mi propia aspiración. Inspiración. Cuando en la noche la luna sale, toda la gente se va a acostar. Y cuando la gente sale. Bueno, yo no me la sé porque todavía no me la he copiado porque este es de mis propias tiras. Ahora creo que va a hablar la niña Doreni Martínez López. Gracias. Muchas gracias. ¡Mamá! Bueno, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Yo me llamo Doreidy Martínez López. Yo pasé muy bien en el día. En esta hora estoy escribiendo a máquina. Mis hermanas han grabado y yo voy a decirles unos chistes. Por ejemplo, llega un gato y le dice un perro, miau. Entonces el perro le dice al gato, oye, ¿por qué dices así, miau? Dijo, no, porque ya me oriné. Entonces después viene, en un restaurante estaba un policía, estaban unos policías con un señor comiendo, entonces un señor estaba comiendo, entonces dijo, la plata, el mesero le fue a cobrar la plata y dijo, la plata, dijo, ay, no traje y se escapó. Entonces después el policía también estaba corriendo. Pa. ¿Qué crees que estoy diciendo? Pa, diga. Diga. ¿Cómo es? Pa. ¿Qué te estaba diciendo? Bueno, sigue contando el chiste. Bueno, entonces continúo con el chiste. Entonces...